Buenas noches, estimados amigos, oyentes de Los Eternos Rivales. Mi nombre es Ángel Gómez, hoy es 18 de marzo de 2015 y del otro lado de la línea le doy la bienvenida a mi contertulio madridista Horacio Machado. Buenas noches, Horacio, ¿cómo te va? Hola Ángel, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Te felicito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a decir que también te felicito, pues, aunque por distintos motivos, pues, te felicito por haber pasado la eliminatoria con sangre, sudor y lágrimas, pero la pasaron, pues. Ajá. Entonces, Bueno. vamos a decir que te felicito por eso, pues. No te puedo felicitar Gracias. por el nivel de juego, pero bueno, ya hablaremos de ese partido. El hecho, partner, es que ya están definidos, digamos, los equipos que van a cuarto de final, y este fin de semana va a ser el sorteo de estos cuartos de final, pues quedamos 8, entre ellos 3 españoles y 2 de Francia. Te voy a dejar que adivines cuál es el único equipo contra el cual no me gustaría que se enfrentara el Barcelona. Vamos a decir si la pega. Contra la Juventus. Segundo chance. Pero ¿y los otros del quiénes son? La Juventus, el Porto, el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Bayern de Múnich, el Al Paris Bayern de Saint-Germain, y la Juventus. el Bayern de Múnich no te quieren enfrentar. Lleva 2 strikes, te doy un último chance. El París Saint-Germain, pues. Está ponchado. Te diré que a mí, bueno, esto es por supuesto una opinión muy, muy personal. Pues yo, el único equipo que no quisiera ver en cuarto de final es el Atlético de Madrid. Y te voy a explicar por qué. A todos los demás equipos, yo creo que más o menos se le puede jugar tú a tú, pero el Atlético de Madrid, con ese estilo de juego que tiene, que marcan, que sudan, que muerden, como se dice en el fútbol, que meten leña, que están jugando siempre al límite. Ese estilo, el tipo de juego que jugamos nosotros es muy difícil. Muy difícil. Y la verdad es que no me importa el resultado de este fin de semana, el sorteo. Yo sería feliz con tal que no me toque el Atlético de Madrid, porque me huele que Simeone va a echar el resto para ganar la Champions, porque en la Liga lo tiene muy difícil, y ya en la Copa del Rey, como sabemos, quedó eliminado. Entonces, ese es el equipo que yo personalmente no me gustaría ver en la llave. ¿Tú tienes alguna preferencia, algún equipo que te gustaría jugar o que no te gustaría jugar? No, no me gustaría contra el Bayern de Múnich, tampoco me gustaría contra el Atlético de Madrid otra vez, porque tú tienes razón. Y bueno, fuera de esos dos, porque todo está más o menos parejo. Ya aquí en las horas donde, como dicen en béisbol, donde tienen que jugar los hombres, pues. Señor. Bueno, vamos a empezar entonces revisando un poquito los partidos de octavos de la semana anterior, y luego llegaremos hasta la fase que culminó hoy. El día 10 de marzo se jugaron 2 partidos. En el Santiago Bernabéu, Real Madrid 3, Schalke 04 4. Y en el Odragao, FC Porto 4, FC Basel 0. Entonces, con estos resultados pasaron el Real Madrid y el Porto. ¿Tú viste el partido del Madrid? No, ¿No lo viste? no lo vi. Pero no lo viste por cábala, porque pensaba que iba a perder, o porque no pudo. No, porque vi que, bueno, no sé por qué no lo vi ese día, pero no lo pude ver y esta vez no fue por cábala. Hoy más bien sí vi bastante el partido del Barcelona, pero eso lo comentaremos después en su momento. No me acuerdo, ¿eh? Ok, pero por lo menos viste las repeticiones y viste los resúmenes, me imagino, viste los goles. O sea que No, tiene. vi las caras, vi las críticas, vi después una declaración de Florentino apoyando, yo no sé si apoyando, dándole el beso de la muerte a Ancelotti. Sí. Bueno, tú sabes que se dice en el fútbol que cuando un directivo dice que el técnico está, yo no vi esas declaraciones, pero si dijo que estaba ratificado, normalmente cuando dicen que está ratificado porque está votado. Pero bueno, volviendo al partido, ¿viste los goles por lo menos? No, yo vi que jugaron muy mal. Yo vi, bueno, sí, vi pasajes, vi resúmenes, pero que jugaron muy mal y estaban así como. Bueno, y aparte de lo que yo te he dicho en programas anteriores, que el Madrid de diciembre está que no pega una. Está como yo porque yo no pude ver el partido, pues estaba afuera y lo que hice fue, digamos, ver los resúmenes esa noche en los noticieros y en otro, y después entonces vi como un resumen general de la jornada, donde sí tenía algunos comentarios que hacer, ¿no? Bueno, uno es que obviamente Cristiano Ronaldo pues estuvo enchufado, no solamente metió los dos goles, sino que peleó bastante, hizo presión en campo contrario, muy movidizo en todo el ataque. Karim Benzema pues hizo un gol pues hecha calidad, pues porque se llevó ahí prácticamente a toda la defensa, el defensa andaba detrás de él, el arquero andaba detrás del defensa, se volvieron ocho ahí. Y en ese momento, cuando el gol de Benzema, pues parecía que estaba todo sentenciado. Pero resulta que vamos ahí al otro lado, al lado del equipo alemán. El equipo alemán, con todo y tener una defensa bastante, digamos, permeable, que no era gran cosota, en el ataque sí, se dio con todo, no tenía otra opción, sino que debido a que había perdido en su casa, pues tenía que golear y estuvo realmente a un gol de igualar la eliminatoria. Entonces, lo que yo quería analizar un poquito, cómo fueron cayeron los goles alemanes, porque eso, digamos que demostró alguna falencia en la parte defensiva del Madrid que yo quería consultarte. Pues el primer gol cae por donde debería estar Arbeloa, que yo no entiendo por qué jugó Arbeloa. Me imagino que este muchacho Carvajal, que es el titular, no podía jugar o estaba suspendido o algo, porque ni siquiera estaba en la banca. Pero bueno, el hecho es que jugó Arbeloa y en ese gol, Arbeloa, yo no sé dónde estaba, pero no estaba en su posición. Entonces el jugador entra como Pedro por su casa, y el remate le pega a Casillas como en el antebrazo. O sea, hizo un extraño ahí, no, ni dio rebote, ni embolsó, ni nada, sino que le pegó en el brazo y entró. Entonces, es un gol que le podemos adosar responsabilidad a dos jugadores, a Arbeloa por no marcar y a Casillas por no contener. Ahí por un lado. Luego, en el segundo gol, igual, o sea, entra nuevamente un jugador por el sector de Arbeloa, ahí no había nadie. Remata, en este caso sí, Casillas rechazó, pero el rechazo fue mal. Cuando uno juega arquero, le dicen de que uno tiene que rechazar, bien sea hacia arriba, o sea, dando el córner, o hacia los costados. Y rechazó justamente hacia donde venía Juntelar, hacia el punto de penalti, y ahí fue el gol de Juntelar. Fue una venganza, pues. Exactamente. Y el segundo gol de Juntelar, que fue el cuarto, con lo que en el momento se le puso la cosa chiquitica al Madrid, también en este caso fue un pase entre líneas. Ah, bueno, el tercer gol fue de un muchacho llamado Leroy Sane, que estaba debutando en Champions. Ahí yo también le voy a dar un poquito de culpa a Casillas porque fue un gol desde fuera del área con la zurda al segundo palo, pero entonces Casillas no hizo ni intento de lanzarse, o sea, hizo vista como que calculó que el balón se iba por fuera, es lo que yo pienso. Y resulta que el gol entró, hizo una parábola y le entró. Entonces ahí también, o sea, es muy peligroso hacer vista entre un disparo de eso, pues hay que intentar pararlo y si se va por fuera, bueno, uno se lanzó para la foto. Y el cuarto gol, también ya ahí no le vamos a echar culpa a Casillas ni nada, ahí fue la media cancha, no hubo contención, el mismo jugador Zane le hace un pase entre líneas a un telar que pasa entre tres jugadores. Había tres jugadores ahí y el balón pasó y el jugador también. Normalmente en ese tipo de jugadas se dice o pasa el balón o pasa el jugador, pero no pasan los dos. Y ahí pasaron los dos. Y bueno, el jugador Juntelar se lució ahí con un cañonazo que ese sí era imparable para Casillas. Entonces, ¿cómo ves tú la parte defensiva del Madrid? Y sobre todo ahorita, pensando de que este fin de semana tenemos el Superclásico. Bueno, yo creo que este fin de semana va a jugar Ramos, ¿no? Yo vi un artículo y me parece que ya Ramos está bien o está bueno, a lo mejor no estará el 100%, pero estará un gran porcentaje de estado físico bien. Yo creo que Ramos es fundamental en la defensa. Yo creo que yo sin haber visto el partido, a Leroy yo nunca lo pondría, yo siempre pondría Carvajal, porque Carvajal defiende y ataca. Y bueno, Casillas, bueno, por lo que ya hemos hablado, ya Casillas como que se le pasó el tiempo de ser portero. Por ejemplo, fíjate tú, en el partido de hoy de Barcelona, que vamos a hablar después, que tuvo una actuación parándole un penalti a Ter Stegen, que se lo criticaron mucho a su amigo Zubizarreta, su contratación. El tipo después volteó a la tribuna, así como retando a la tribuna, diciéndole, mira, fíjense lo que soy capaz yo. Bueno, te invito a que lo dejemos para después cuando lleguemos al punto del Barça, pero Claro, sí voy a pero hablar de Ter Stegen cuando lleguemos. Lo que te pido es que dejemos, vamos a concentrarnos en el partido este que estamos hablando. entonces, mira, la defensa, yo creo que la defensa del Madrid, Marcelo, Carvajal, Ramos en buena forma, Varane, que yo creo que mejor es Varane que Pepe. Pepe no tiene recursos técnicos, sino que tiene altura y mete leña bastante. Pero a lo mejor yo creo que deberían buscar otro central o desarrollar y bueno, que pongan de una vez a Varane de una vez como titular, pues. Y si quieren dejar a Pepe, déjenlo, pero de suplente. O cuando Varane haga una rotación, pero Varane ni 20 años y se enfada como lo bueno. Okay, fíjate. Y Ramos, bueno, Ramos es fundamental ahorita. Yo más bien estaría pensando, yo no sé qué edad tiene Ramos ahorita, yo estaría pensando en el sustituto de Ramos. Yo tampoco sé, pero él todavía le queda fútbol, ¿no? Ese es un veterano, Sí, pero pero todavía es un jugador joven relativamente. bueno, haciendo la comparación con que lo hemos hablado anteriormente con el Barcelona, yo creo que falta otro central. Hace falta que saquen a Arbeloa y pongan a otro defensa y también del otro lateral. Si no es Marcelo, el contrario no me gusta tampoco. Definiéndote la defensa del Madrid. Y la portería está muy mala situación. Yo creo que ya, ¿cómo se llama? Casilla ya perdió confianza, ya perdió reflejo, ya perdió tiempo, ya perdió condiciones para ser arquero de un equipo grande como el Real Madrid. ¿Tú consideras de que contra el Barcelona debería ser el portero Keylor Navas? Lo que pasa es que yo te estoy como analizando así como demasiado para la próxima temporada, ¿no? Pero yo saldría con Varane, con Sergio Ramos en la defensa, saldría con Carvajal y con Marcelo. Y bueno, le haría un voto de confianza, sí, pero de los últimos a Casillas, porque también sacarlo en un clásico y ya con la trayectoria que tuvo en Madrid, y con el Madrid, me parece así como ya que era patada enseñarle la puerta para que se vaya. Ok, entonces estamos claros hasta ahí. Ahora la línea media. Si partimos de la base, como se ha dicho tantas veces, que la delantera es innegociable, la llamada BBC es innegociable, entonces también es innegociable el 4-3-3. Entonces, en ese esquema de 4-3-3, tú jugarías con dos en la contención y uno más adelante, o con Toni Kroos en la contención y dos jugadores más ofensivos. Yo acompañaría a Toni Kroos con otro que el que debía hacer es Modric, pero Modric todavía está lesionado, ¿no? No, ya jugó. Ah, ya jugó, bueno, yo. En este partido de Champions debutó. O sea, reapareció, reapareció. Yo pondría a Modric y para mí yo pondría por sus condiciones físicas y arrancando de más atrás. Y también poniéndole la idea que tiene que bajar también a ayudar a la media. Pondría punta a Benzema, pero pondría más retrasada o yendo y viniendo, porque tiene unas condiciones físicas los dos a Cristiano Ronaldo, o pondría a Cristiano Ronaldo arriba, sería un 4-4-2, sería y a Bale más atrás, pero yo no sé si Bale es muy amigo de regresar para atrás, porque Bale empezó de defensa en Inglaterra. Sí, eso lo estaban analizando en la Radio Nacional de España, ¿no? De que la BBC, bueno, obviamente tiene muchos goles y todo esto, pero que ninguno de los tres tiene la costumbre de apoyar y de bajar o sea, que no son sacrificados en el sentido de que no bajan a defender. Benzema nunca lo hace, Cristiano Ronaldo tampoco, y el único que yo lo he visto un poquito bajando es a Gareth Bale, que inclusive en este partido en alguna parte de la repetición que dieron en este especial que yo vi, medio que salvó un gol ahí, Gareth Bale. Entonces, me parece un buen planteamiento lo que tú me estás diciendo. Un 4-4-2 mentiroso. O sea, sería como un 4-4-2, pero que se convierte en 4-3-3 cuando el equipo tiene la pelota, ¿no? Eso es lo que te estoy O entendiendo. sería un 4-3-1-2. 4-3-1-2. Exacto. Exacto. Y el tercero de la media cancha, me imagino que pondrías a Isco, ¿no? O sea, Toni Kroos, Isco y Luka Modric. Supuesto, hijo el creador. Ok. Hijo el creador. Modric acompañando a Kroos. Pues si Kroos, yo te dije en el programa pasado que decías que la media cancha, que corría más que cuando estaba en el Bayern, que ese era un océano, la media cancha. Mi duda ahí está como tú sabes, en la portería. Yo no sé si Iker Casillas, con todo lo que le ha pasado y toda la palamentación que llevó, y que inclusive lo llevó a pedir disculpas y después en la zona mixta con la prensa, pues decía que bueno, que él era responsable por lo menos de dos goles, quizá de tres. Yo no sé si él está mentalizado para ese partido, pero porque una de las cosas es que sobre todo en los últimos años le ha ido bastante mal y se ha llevado unos cuantos goles contra el Barcelona. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con Ancelotti. Hablando de Ancelotti, a mí me parece que Ancelotti, si no gana algo este año, está fuera del Madrid. Esa es mi impresión. Y después de ver el partido del City hoy, te lo estaba diciendo fuera de micrófono, me dio como un feeling, me dio un feeling de que el año que viene Pellegrini va a estar fuera del Manchester City, porque ya prácticamente hoy se le terminó la temporada a Pellegrini y yo no creo que salgan de él antes de terminar la temporada, pero él debe estar fuera y no sé por qué me huele que el jeque le hace una oferta a Ancelotti para que se vaya para allá. ¿Qué te parece? Bueno, puede ser, pues también en otros programas yo te he dicho a ti que a Ancelotti le arman el equipo sin consultarle nada a él. Que sí, tiene que jugar con un equipo ya confeccionado por otra persona yo creo que es Florentino Pérez. ¿Sabes un comentario que me llamó mucho la atención? Me acordé de ti cuando estaba ese día del partido del Madrid, que yo escuché una parte por radio. Yo oigo Radio Nacional de España. El comentarista, no tengo a mano el nombre, Decía, lo que pasa es que el técnico del Madrid no está en el banquillo, el técnico del Madrid está en el palco. ¿Qué te parece? Tremendo Bueno, comentario. ese para no tiene desperdicio, pues. Sí, señor. Bueno, ok, entonces en este agregado pues de goles el Madrid pasó, merced al gol de visitante, a pesar pues de haber perdido en su casa 3-4 con el Schalke 04, que bueno, yo imagino que los fanáticos del Schalke celebraron esta victoria, bueno, como si hubieran ganado la Champions, porque un equipo pequeño, que realmente no es de pergamino ni mucho menos, y de poco presupuesto, pues entonces se dio el lujo de ganarle al Real Madrid el Bernabéu. Exacto. Cuatro, yo creo que fue donde jugó Raúl cuando estaba en Alemania. Sí, señor. Sí, señor. Sí, yo no sé si es un poco pergamino, pero lo que pasa es que el fútbol alemán es muy estable, muy. O sea, Bueno, por supuesto, tienen la. dentro de la Bundesliga es un equipo pequeño, pues no es un Dortmund, no es un Bayern, no es un Hamburgo, es un equipo, digamos, de mitad de tabla para abajo. Bueno, sí, pero ¿cómo se llama? El equipo monstruo de Alemania, el equipo que tiene más palmarés, el equipo que estaba manejado por sus propios exfutbolistas es el Bayern. El equipo que tiene a Guardiola, que bueno, que Guardiola, yo creía que los alemanes no iban a atender a Guardiola y lo han entendido y bueno, lo han entendido y han modificado sus actuaciones. Y fíjate que se han ido gente, se fue como Toni Kroos, creo que ese fue un delantero que era Gómez, de origen español, y aún así el equipo sigue incorporado a Thiago Alcántara, incorporó a otro español, a otro vasco, apellido Martínez, trajo a Xabi Alonso, pues sí, Guardiola ha tenido manga ancha y los alemanes tienen un respeto, los dirigentes, Beckenbauer, todos ellos, todos los ajustes tienen un respeto a Guardiola. Fíjate tú, cosa que no tiene respeto, la junta directiva del Barcelona, ni Florentino Pérez por sus entrenadores. Bueno, vamos a seguir adelante por razones de tiempo, partner, pues estamos atrasados. El otro partido que se jugó ese día en el Estadio Dragao, esta sí era una eliminatoria que se veía anteojito, el Porto pasó por encima del Basel, que realmente yo creo que el Basel o Basilea llegó demasiado lejos para la calidad de equipo que tiene. Entonces una goleada de 4-0, lo que yo quiero destacar aquí es la calidad de los goles, los cuatro goles del equipo portugués desde fuera del área. El primero de Brahimi, un tiro libre estilo brasileño, como le llaman en Brasil la fola seca, que es cuando tú colocas el balón por encima de la barrera, pero muy suavecito y que hace una parábola y se cae. El arquero se quedó parado. El segundo, muy diferente, esto fue el mexicano Héctor Herrera, que disparó desde el vértice del área, desde fuera del área, al segundo palo, bueno, un misil, como que se dice. Y el tercero, partner, es de un jugador que pertenece al Real Madrid, que está en préstamo, que es Casemiro. ¿Tú te acuerdas de Casemiro? Ah, sí. Bueno, Casemiro metió un tiro libre, yo creo que desde 35 metros. Una falta que estaba bastante lejos del área. Y le ha metido un pepinazo a la esquina, lo que llaman a donde tejen las arañas, que el arquero se lanzó, pero no tenía ningún chance. Un golazo de verdad. Así que este jugador, ojo con él, porque deberían estarlo repescando cuando se venza el contrato de cesión. Y el cuarto es de un jugador de Camerún, que es Aboubakar, que es un hombre ahí, digamos, fuerte, un 9 de estos de área. Se fue con el balón ahí peleando ahí entre los centrales y también disparó fuera del área, muy bonito. Entonces, cuidado con este equipo portugués, que realmente el Basilea, pues, un equipo muy limitado, no le presentó prácticamente oposición en lo que es la parte ofensiva, pero sí se vio que tiene muchos elementos para meter gol, muchas variantes y cuidadito con este equipo que tiene jugadores de calidad. Ok, entonces pasamos entonces a los juegos del día miércoles. El día miércoles se enfrentaron. Bueno, esto fue una carnicería en el estadio Allianz Arena, Bayern de Múnich 7, Shakhtar Donetsk 0. Yo no voy a perder tiempo por razones pues de tiempo pues del podcast. No voy a comentar gran cosa, simplemente que el Bayern de Múnich fue una aplanadora en este partido y el pobre Shakhtar Donetsk se tuvo que ir en blanco para su casa. Y el que sí voy a comentar es que fue un partidazo en el Parque de Londres, Chelsea 2, Paris Saint-Germain 2. Esto fue una sorpresa porque el Paris Saint-Germain con este resultado eliminó al equipo de Mourinho en Stamford Bridge. Dio la casualidad que los dos goles del equipo fueron de cabeza y por medio de sus dos centrales brasileños, primero David Luiz y luego Thiago Silva. Cuando ya terminaba el partido, estaban en la prórroga, Eden Hazard había metido un penal con el cual estaba clasificando el Chelsea 2-1 en el minuto 96. Y el minuto 114, ya cuando faltaban pocos minutos para terminar entonces el partido, llega Thiago Silva y mete un cabezazo que Courtois no pudo hacer nada, se lanzó, pero el balón era como un sombrero, le llevaba una parábola y lo venció. La verdad que Courtois, que para mí está destinado a ser uno de los mejores arqueros de la historia, si este muchacho sigue así, en este momento yo lo considero que es el mejor arquero del fútbol europeo. Paró muchísimos disparos, el Paris Saint-Germain se lanzó con todo durante todo el partido y bueno, Courtois la verdad que se lució, pero en este último cabezazo, como dije, no tuvo mayor cosa que hacer. Entonces, este fue el resultado, pues digamos, que movió pues los titulares porque el equipo de Mourinho era de los favoritos, no solo para llegar a la final, sino para ganar la Champions este año. Yo la verdad que pensé que el Chelsea te iba a ser campeón de la Champions este año. Se ha ido uno de los grandes favoritos. No sé si viste ese partido, si viste algún resumen, si quieres comentar algo. No, yo lo que vi es que el PSG terminó jugando con 10 jugadores. Así es, porque le botaron a Zlatan casi que empezando el juego. Con una tarjeta roja que muchos han criticado que no ha debido ser roja sino amarilla, pero bueno, así son las cosas, ¿no? Así son las cosas. Y el equipo, la verdad, que ¿cómo se llama? Tuvo capacidad para venir de atrás, y el otro que tuvo capacidad para llevar el resultado adelante fue el Atlético de Madrid. Este es un partido que me hubiera gustado ver porque lo que hice fue escucharlo por radio también, estaba en el carro. Yo vi el resumen y después vi los penaltis que fueron más locos que cabeza. Ah, y hubo penalti botado, El equipo alemán, la en verdad es que cantidad. o no había practicado los penales o son malos cobrando penales simplemente, pues porque la verdad. Bueno, estaban cansados, tenían una prórroga también encima, esos 30 minutos pesan. Pero bueno, ahí el Atlético de Madrid pues sufrió como muchas otras veces y bueno, el equipo de Simeone al final se lleva la. Es más, el gol del triunfo lo metió Fernando Torres, el niño Torres, antes de Chelsea. Así es. Así es. Y entonces, bueno, y otra cosa. Ellos perdieron a su arquero titular en el primer tiempo por lesión. Que una de las cosas que menos le gusta a un técnico es, sobre todo en un partido decisivo, tener que hacer un cambio obligado y por un arquero. Entonces, tuvo que meter al arquero suplente, que al final le dio resultado en los penales. Pues, para que tú veas cómo son las cosas. Pero fíjate que a mí ese arquero que lo ponen a jugar la Copa del Rey, lo ponen a jugar más que todo la Copa del Rey, a mí me gusta mucho ese arquero, Oblak se llama, creo. Oblak, sí, es un veterano. Ok, entonces ahí pasa el Atlético de Madrid. Y en el otro partido, aquí el equipo francés del Mónaco sufrió muchísimo porque perdió en su casa 0-2 contra el Arsenal. Pero como el primer partido en Londres había sido favorable al Mónaco y el Arsenal no hizo los deberes pues, de ganar el primer partido en su casa, pues entonces no le alcanzó. Entonces, por el gol de visitante nuevamente, el equipo francés elimina al Arsenal. Esto sí ahora que es una sorpresa que el Mónaco esté y no esté el Arsenal. Yo creo que Wenger se le está terminando también el mecate, pues. El tiempo, sí, yo creo que venga a verlo. Es que también Ancelotti puede irse para el Arsenal. O también habían dicho que Simeone le iba a hacer una oferta con el Arsenal también. Creo que Simeone debe tener muchas ofertas, pero por lo que él declaró terminando el partido y antes del partido también, yo creo que él va a renovar con el Atlético de Madrid. Él tiene un proyecto ahí, a largo plazo, de hacer ese equipo pues un grande de Europa, y yo creo que él se va a quedar ahí. Y entonces en el día de hoy hubo los últimos dos partidos. Campanazo en Dortmund. Borussia Dortmund 0, Juventus 3, con lo que el equipo de la Vecchia Signora pasa adelante. Y en el partido que yo pude ver en el Camp Nou, con presencia de Pep Guardiola, por cierto, en la tribuna, no en el palco, que esto es bien interesante comentarlo, no se quiso fotografiar con la directiva, con la cual él no tiene buenas relaciones. Entonces, en vez de ir al palco, fue a su asiento que le corresponde por él tener la calidad de socio que es del Barcelona. Entonces, pues ahí, pues, entre la multitud, pues el amigo Guardiola disfrutó el partido. Inclusive en el gol, empezó a celebrar y se dio cuenta que eso no era políticamente correcto y se tapó la boca. Pero bueno, ese es un hombre que tiene sangre blaugrana. Barcelona 1, Manchester City 0. Esto fue realmente un partidazo. Fue un partido muy diferente en el primer tiempo con el segundo tiempo. En el primer tiempo, todo le salía bien al equipo culé. Los caños, los balones, los palos, etcétera. El gol también fue en el primer tiempo. En el primer tiempo, el Manchester City salió como, no sé, como desubicado, como no bien mentalizado. Y como yo estaba comentando ahí en el momento en que estaba viendo el partido, me estaba pasando mensajes de texto con mi hijo, entonces yo le decía que le estábamos pintando la cara, como se dice en el fútbol cuando un equipo es muy superior a otro. Realmente en el primer tiempo les pintamos la cara, no pudimos hacer más goles porque por un lado los palos, por el otro lado el arquero Joe Hart, que en el primer tiempo, pero sobre todo en el segundo tiempo, se agigantó. Yo tenía tiempo que no veía un arquero parando tantos balones que iban de gol. Realmente el partido hubiera quedado tranquilamente 5-6-0, si Joe Hart no se atraviesa. Entonces, Pero está exagerado. no, no A lo mejor 5-0, un 5-0 no, pero un 3-0 puede ser. perdón, no estoy exagerando, estoy viendo aquí la ficha del partido. ¿Tú sabes cuántas atajadas hizo Joe Hart? ¿Cuánta? Dame un número. Damos No, no sé. 10 atajadas. 10 atajadas. Ponte que de las 10, no todas las atajadas que hace un arquero son balones que normalmente iban a gol. O sea, son balones entre los tres palos, pero algunos son, digamos, sencillos atajar. Pero No, yo pero yo estoy seguro, Horacio, yo estoy seguro de que si no hubiera sido por Johar, este partido queda 4-5-0. Por lo mínimo. Por lo mínimo. vi en el primer tiempo tres, o vi que tiró Messi, tiró tres tiros libres, que si bajan un poquito, ni Johar lo salva de gol. Y ahí sí tienes razón, ahí se hubiera llegado a los 5-0. Y vi que la delantera de Barcelona estaba, bueno, pues, esa delantera brasileña, argentina y uruguaya, jugando Suárez de 9. Bueno, yo creo que ahí sí tuvieron acierto en haberlo contratado a Suárez. Y Neymar se ha integrado muy bien. Y yo creo que ahorita también Messi arranca de más atrás, pero en conexión con todo el equipo. Es decir, yo creo que de diciembre para acá, antes de diciembre, Barcelona era malísimo y Luis Enrique lo iban a despedir. Ahorita está al revés del Real Madrid, ya que vamos a entrar en el clásico. Yo creo que ahorita es al revés. Yo creo que pusieron la ficha técnica y de los últimos, creo que eran 15 partidos. Barcelona solamente perdió uno, que fue contra el Málaga en febrero, Correcto. 1-0. Correcto. A partir de Y Anoeta, el equipo hizo clic y es otro, es otro. El partido de Anoeta fue decisivo, ahí se tocó fondo. Entonces, después vamos a hablar del superclásico, cómo llegan cada uno de los equipos. Pero lo otro que yo quería comentar en este partido, por un lado, yo me preguntaba si Luis Enrique iba a reservar a algunos jugadores pensando en Madrid. No fue así, o sea, jugó. El único cambio realmente importante que hizo fue que mantuvo a su portero de la Champions y de la Copa del Rey, que es el alemán Ter Stegen, de quien voy a hablar en un momento. Pero la defensa fue la defensa titular. Mascherano entró en la media cancha porque todavía no se recupera Busquets, ni se va a recuperar para el Superclásico. Jugaron Iniesta y Rakitic, que quizá, yo creo que va a ser la media cancha que va a jugar el domingo quizá con la duda de Iniesta, aunque Iniesta hoy se lanzó un partidazo también, pero quizá pudiera, como reservó a Xavi, no, y no entró, pudiera ser que Iniesta salga y entre Xavi el domingo, vamos a ver. Y los de arriba, bueno, los tres de arriba, que eso sí que son innegociables. Entonces, el equipo, la verdad que, por lo menos en la Champions, el partido de hoy fue el mejor que ha jugado en todo lo que es la Champions 2015. En el segundo tiempo, cuando el Manchester City sale con todas las armas que tiene jugadores de mucha calidad, Yaya Touré, metieron a Frankie Lampard, que es un tremendo jugador, Jesús Navas. Ah, pero solamente lo metieron cuando faltaban como 3 o 4 minutos. Sí, pero David Silva, que es un tremendo jugador, Agüero ni hablar. Yo creo que Pellegrini se equivocó en algo. Yo creo que Pellegrini, con la cuestión de querer quitarle la pelota al Barcelona y todo eso, amontonó mucha gente en la media cancha y salió con una especie de 4-2-3-1. El Kun Agüero estaba demasiado solo en la delantera. Él es un jugador de gran calidad, pero él necesita un compañero. Entonces, ni David Silva, ni Nahri, que fue el del primer tiempo, que por cierto, se salvó de una roja, que le sacaron una amarilla, pero eso era una roja, si tú te atienes al reglamento. Le metió una patada por detrás a Neymar, que en ese momento no tenía el balón, que bueno, eso es roja de aquí a Pekín. Y el otro que se salvó de una roja fue, no, perdón, David Silva. David Silva se salvó de una roja también, donde le entró por detrás a Messi. Él dice que fue tocando balón, pero bueno, le sacaron amarilla. Entonces, también ha sido un partido que se hubiera roto si hubieran sacado esas dos rojas, ahí definitivamente se hubiera ido abajo el Manchester City. Pero lo que digo es que el equipo tuvo la calidad para aguantar todas esas embestidas que tuvo el equipo del City en el segundo tiempo, y en esos momentos se vio otro Barcelona, porque el Barcelona estaba defendiendo y se iba a la contra. Y lanzaron unas contras, pero súper peligrosas, tanto Suárez por la derecha, Messi por el centro, que también se iba hacia la derecha, y Neymar por la izquierda, que bueno, ahí fue donde se agigantó, como digo yo, el portero Ter Stegen, que, perdón, Joe Hart, que es el portero, por cierto, de la selección de Inglaterra. Tenía yo tiempo, repito, tenía mucho tiempo que no veía un arquero luciéndose tanto en un partido de Champions. Entonces, bueno. Bueno, el último gran arquero inglés que yo me recuerdo es Gordon Banks. Sí. Desde el año 70, pues. Hubo uno por ahí que se llamaba Pero Peter Shilton, que era bueno también. bueno, ese le metieron la mano de Dios. Bueno, lo que yo quería comentar de Ter Stegen, que tú estabas hablando de él, hubo gente que lo criticó a su bizarreta. Yo no lo critiqué. Yo aquí en el podcast, cuando se supo que habían firmado a Ter Stegen, lo que pasa es que yo había visto partidos de la Bundesliga con Ter Stegen en la portería del equipo de Mönchengladbach. Y me gustaba mucho Ter Stegen, un jugador joven, apenas 22 años, todavía obviamente tiene que aprender. Pero hoy hizo uno de las de él. Él tiene muy buen juego de pie. Messi dice que, echando bromas, por supuesto, que Ter Stegen toca la pelota mejor que él. Pero entonces Ter Stegen, una de esas, trató de driblar con Agüero en la banda y casi le cuesta un gol, porque el Kun le quitó, le robó el balón, le robó la cartera. Y metió el centro, y bueno, si no es porque está Piqué ahí, bueno, un desastre porque hubiera empatado el City y le quedaba un solo gol en ese momento, hubiera sido 2-1, hubiera sido 1-1, perdón, y le faltaba un golpe y igual la eliminatoria. Y después de eso, pues entonces se redimió parándole el penal al mismo Kun, y bueno, entonces ahí fue donde tú comentas que salió hacerle unos gestos ahí a la tribuna y tal, qué sé yo, como diciendo, bueno, yo estoy aquí y soy arquero también, porque él se supone que iba a ser el titular este año. Entonces después le vinieron con la contratación de Claudio Bravo. Se ha limitado a lo que es, bueno, obviamente a ser suplente en Liga y a jugar la Champions y la Copa del Rey, pero bueno, suficiente. Yo también quisiera comentar que yo veo en muy buena forma ahorita a Piqué. Sí. Está en muy buena forma física y está jugando muy bien. La primera mitad hasta diciembre estuvo bastante lamentable y de enero para acá pues se ha levantado junto con el equipo. Bueno, partner, suficiente. Vamos a hablar un poquito del superclásico entonces. ¿Cómo veo el partido? Bueno, primero yo creo que la ventaja la tiene Barcelona por ser local. Y segundo, bueno, también llegan en momentos anímicos muy distintos, porque lo que te estaba diciendo antes, que el Real Madrid no da pie con bola desde diciembre para acá. Y en cambio el Barcelona, bueno, ha ganado como 15 juegos desde diciembre para acá. Ha ganado 14 de 15 juegos. Así, yo lo veo muy bien en Barcelona. Yo creo que Barcelona debería ganar, aunque a mí me gusta el Madrid, pero yo creo que Barcelona tiene todas las de ganar. A mí no me gusta decir que el equipo culé es favorito, pero sí es favorito, pues, por el momento que tiene. Si este superclásico se hubiera jugado en noviembre, en diciembre, yo te diría otra cosa. Pero en aquel momento yo dije de que bueno, que Luis Enrique estaba haciendo ajustes, estaba haciendo cambios, estaba haciendo rotaciones, y esas rotaciones están dando el resultado, pues el equipo está llegando en muy buena forma física. A estos momentos donde se decide prácticamente, se está definiendo la Champions y la Liga. Pero también veo que el Madrid tiene una posibilidad de que sus jugadores, ¿cómo se llama?, reivindicarse en su amor propio y jueguen un gran partido. Es decir, no sé, por ejemplo, Cristiano Ronaldo, que lo criticaron con la fiesta esa, después que perdieron 4-0 contra el Atlético de Madrid. Ve que es un jugadorazo, me parece a mí. Tiene 25 años, tiene unas condiciones físicas del carrizo, que metió 2 goles la última semana. Kroos, que bueno, que hace todos los pases. Modric, que ojalá que esté bien. Sergio Ramos, que ojalá que esté bien. Carvajal, que ojalá que esté alineado. Que Marcelo es también un lateral que sea muy adelante. Lo que pasa es que, insisto, en la falta de sintonía entre las líneas. Sí, ahí no sé qué ha pasado, no sé qué decir. O puede ser, como dice el locutor ese radio, el Radio Nacional de España, que el que dirige el equipo es del palco. Bueno, si este Ancelotti dice A y le mandan a decir B y C, bueno, entonces ya no, ya la cosa cambia, ¿no? Si hay un manager en el terreno y hay otro manager ahí en la tribuna, en el palco, la cosa se complica, pero yo creo que el amor propio de Cristiano Ronaldo, sobre todo, y el amor propio de otro jugador que a mí me gusta mucho, que es Bale, y el amor propio, Kroos es un alemán y siempre le va a echar pichón, pero por ejemplo, jugadores así que sean tan volubles, así como Modric, o que quieran resaltar aún más como Isco, que está surgiendo ahorita, y Ramos, que defiende, que quiera la camiseta del Madrid, y Varane, que es muy bueno, podría ser algo, pero yo no veo al Madrid ganando. Es decir, máximo lo que yo veo es empatando. Y el empate no beneficia al Madrid porque se mantendría la distancia actual, pues se mantendría un punto, pero obviamente se mantienen las opciones. No es que si el Madrid pierde está fuera de carrera, no lo estaría, pero sí sería un palo desde el punto de vista psicológico, pienso yo. Yo voy a aportar algunos estadísticas, sobre todo porque en el global. En lo que es el global, de toda la historia, el Madrid tiene una pequeña ventaja en los partidos oficiales. Pero esto ha habido realmente un vuelco desde la 2008-2009, que si tú te acuerdas fue el año donde entró Guardiola. Si nosotros nos limitamos a los partidos oficiales, a los partidos de liga en este caso, no voy a meter Champions ni nada. Desde el 2008-2009, el Barcelona ha ganado 8 partidos, el Real Madrid ha ganado 3 y 2 han sido empates en partidos de liga, repito. 31 goles a favor del Barça y 17 del Madrid. Y los partidos en el Camp Nou, se han jugado 6 partidos por liga, de los cuales 4 han sido victoria del Barcelona, un empate y una victoria del Real Madrid. Entonces, en los últimos años, digamos, desde el 2008 para acá, se ha revertido la tendencia que llevaba pues de dominio del Madrid sobre el Barça en los partidos superclásicos. Hay que recordar que esto es el evento, digamos, de clubes más importante en lo que se refiere a fútbol y inclusive a nivel global, pues, o sea, los niveles de audiencia televisiva que alcanza este partido, solamente son superados por eventos, digamos, multitudinarios, como puede ser la final del Mundial de Fútbol o las Olimpiadas. A nivel de clubes no hay un evento tan importante que mueva tanto, porque sobre todo en los últimos años que estos dos equipos se han dedicado a hacer marketing agresivo, en mercados poco tradicionales como Japón, como China, todo esto donde hay muchísima gente, muchísima posibilidad de vender camisetas y muchísima posibilidad también de vender, ¿cómo se llama?, partidos por cable, que todos estos partidos se pasan, anteriormente se pasaban en televisión abierta, por eso ya no es así, pues. Tú para ver este partido tienes que tener televisión satelital o un canal de cable que lo tenga. Entonces, es mucho el dinero que está involucrado aquí y repito, es el evento de clubes a nivel deportivo que maneja mayor cantidad de telespectadores y por supuesto de dinero a nivel mundial y tú y yo lo vamos a ver este fin de semana, partner. Tenemos esa cita. Primera división, Barcelona-Real Madrid el día 22 a las 15:30, es decir, 3:30 de la tarde, hora de Caracas. Lo último que te pediría es, porque ya estamos terminando, es que me tires un pronóstico. ¿Cómo va a quedar el partido? A ver, ya te lo ¿Se dije. queda empatado? Bueno, yo creo que va a ganar Barcelona y máximo resultado favorable para el Madrid sería un empate. ¿Te atreves a dar un marcador? No, no, yo solamente te estoy diciendo, bueno, que un marcador, bueno, puede ser desde un 6-2 que fue así en el Bernabéu, que era en la época de Guardiola, hasta un 5-0. La cantidad de goles de amplitud no va a ser mayor de 2. Porque si el Barcelona va a ganar 2-0 y sigue atacando, y el Madrid para salvar el orgullo, ahí va a salir Pepe, Ramos y todo a tirar patadas. A mí me da la impresión que este va a ser un partido como todos los clásicos, obviamente va a ser muy muy emocionante, y me huele de que van a haber goles. Yo voy a pronosticar un 4-2 a favor del Barcelona. El Madrid no le queda sino la victoria, entonces va a tener que ir hacia adelante y con esa pegada que tiene puede marcar fácilmente un par de goles, pero igualmente va a tener que abrir los espacios y por ahí se van a meter los tres delanteros y yo 4-2 me suena posible. Yo creo que depende de quién sea el que meta el primer gol, pero yo creo que el Real Madrid va a jugar el contragolpe. Le va a hacer planteamiento. Sí, bueno. Ok, vamos a dejarlo hasta aquí, partner. Ya estamos sobre los 50 minutos que habíamos acordado. A la audiencia les recuerdo nuestra cuenta de Twitter que es @rivalesfutbol. Nuestro blog es rivalesfutbol.blogspot.com, también en Spreaker, también en iVoox. Hasta la semana que viene, donde ya estaremos analizando el superclásico. A partir de hoy, como digo yo, vamos a velar las armas, como se decía antes de la batalla. Ese es el nombre que le voy a poner a este podcast, Velando las Armas. Gracias, Horacio, por tu participación y será, por un lado, hasta el próximo domingo y desde el punto de vista del podcast. Hasta la semana que viene.